el redondeo. Si no hay retrasos en los trámites consultivos y parlamentarios, la ley puede estar aprobada para marzo o abril del año que viene. Después, el Gobierno tendrá 2 años para legislar sobre el cuadro de sanciones por las infracciones cometidas en todo el Estado o en varias comunidades autónomas. Bueno, ha sido una medida acogida positivamente por las organizaciones de consumidores, aunque matizan que el doble cobro vigente en España de establecimiento de llamada y primer minuto de conexión también habría que resolverlo. Las que no han dicho nada de momento son las operadoras de móviles, y lo que sí hemos visto en el mercado es que las acciones de Telefónica Móviles, que subieron con fuerza el mismo día en que se difundió que iba a cobrar por tramos de 30 segundos a todos sus clientes, hoy no se han visto afectadas a la baja en lo más mínimo. Al contrario, han subido un 1% por encima del IBEX 35. Es lo fundamental de un día con otros protagonistas en el mundo empresarial. Empresa. General Motors, Chrysler, BMW se unen para desarrollar sistemas de propulsión híbridos. Las tres participarán por igual en este proyecto con el que pretenden fabricar vehículos que consuman menos combustible sin reducir sus prestaciones. El diseño básico será común, basado en 2 motores eléctricos y 1 de combustión, mientras que cada uno lo integrará individualmente al diseño de sus coches. Tiempo de alianzas entre las principales constructoras automovilísticas mundiales. Vemos hoy también como Fiat y Ford prevén la fabricación conjunta de un nuevo turismo de pequeño tamaño que en principio estará en el mercado dentro de 3 años. En relación con las líneas aéreas, Air France, KLM aumentan cerca de un 7% el número de viajeros en agosto. La compañía aérea transportó a más de 6.000 personas el mes pasado frente a las 5.600 que tuvo en el mismo periodo del año anterior. La principal área de negocio siguió siendo Europa, seguida de América y Asia. Mutua Madrileña se convierte en el segundo mayor accionista de la inmobiliaria Colonial. La aseguradora se ha hecho con un 10% de Colonial a cambio de 7 edificios valorados en unos 350 millones de euros. La compra le va a permitir diversificar sus negocios y extender su presencia en el mercado inmobiliario fuera de Madrid. Y Suez mejora más de un 12% sus beneficios en el primer semestre. El grupo francés de servicios de agua y energía tuvo unas ganancias de 1.540 millones de euros. Suez justifica los resultados en el buen rendimiento de todas sus actividades. La compañía ha anunciado un programa de reducción de costes con el que pretende recortar además unos 550 millones de gastos. Nos asomamos ya al kiosco. La prensa de mañana. ¿Qué podremos leer mañana en la portada de 5 días? Aguirre abre la batalla legal del PP contra la OPA sobre Endesa y la Mutua Madrileña canjea inmuebles por un 10% de Colonial. ¿Y en expansión? Enel tiene 15.000 millones para entrar en la batalla energética y Zapatero propone subir el IVA con el fin de reducir la pobreza. La agenda de mañana. La agenda de mañana. Primera cita en Manchester con la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Una reunión que se prolongará hasta el sábado y en la que se analizará el impacto en la economía europea de los elevados precios del petróleo. Además, mañana la Unión Europea estudiará la autorización del uso de las reservas de crudo. Hasta aquí hemos llegado con el Dow Jones y el Nasdaq bajando lo mismo, el 0,3%. Siguen en hora 25. Hoy, como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la 11. Desde hoy podría hacer realidad sus ilusiones. Compruebe si este es su número. 5.521-05521. Obtiene un premio especial de 300.000 euros, el cupón de la serie 41041. Recuerde que ha contribuido a una gran labor social, ya que se realicen los sueños de mucha gente. Y mañana, otra oportunidad, con el cuponazo de la 11. Buenas noches y buena suerte. Movistar sortea un mini cada semana y 10 móviles de última generación cada día solo por enviar mensajes. Cuantos más mensajes envíes, más posibilidades de ganar tienes. Infórmate en movistar.es. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Oiga usted, ¿por qué tenemos una selección de fútbol, digo, tan triste? Bueno, teniendo en cuenta que el seleccionador es Luis y que el presidente de la cosa es Villar, tampoco vamos a esperar que aquello sea la alegría de la huerta. Villar, que por cierto ya ha tenido que declarar por la afición presunta de su vicepresidente y algún otro al gratis total, aprovechando que en cualquier parte del mundo se jugaba un partidillo.